allí al comenzar, que juntos prometimos ante Dios de corazón el formar un hogar cuya fe pudiera ser cual baluarte y cual sostén, un hogar santo de fe. Juntos podemos hacer, si el viento sopla fuerte no caerá. Cristo es la roca fiel que el mundo verá, un hogar santo de fe. Reunirnos con Cristo y así vivir por la eternidad. Y formemos un hogar cuya fe pueda ser cual baluarte y cual sostén.